Esto es un curso básico, primero que nada sencillo, simple, entendible, con pocas palabras difíciles. Y abarca desde el inicio de una huerta. ¿Ah? Algo de valores, algo de los valores que por lo menos a nosotros nos animan para impulsar la creación de huertas, que se hagan huertas en todos lados, en las azoteas, en donde sea, en los ascensores, donde sea. Pero que se haga. Y tomamos como base este libro, que justamente ustedes lo van a tener ahí, en el cual se van detallando procesos de cómo se va creando la huerta. Mucho de lo que está ahí y mucho de lo que nosotros estamos aprendiendo, porque somos partícipes activos de dos huertas importantes en Sangrila, ¿no? Una huerta importante en el sentido del desarrollo que tiene, y otra que es un bosque comestible y huerta que combina dos diseños o dos perfiles. Y estamos permanentemente haciendo otras huertas. Ahora vamos a empezar a una en el INAU, la dependencia esa que está en propios 4170, si mal no recuerdo, que es para niños que están esperando ser adoptados. Entonces se va a hacer la huerta como una cuestión ahí. Se va a hacer la huerta y se va a hacer educación nutricional. También, a grado, a nivel de los niños, ¿no? A nivel de los niños. Que ahí los socios nuestros pueden colaborar también. Esto le puede servir mucho a los estudiantes como currículum. Nosotros exigimos certificado a la institución. Entonces eso les puede servir para ir cada tanto y que les den un certificado. Ustedes están trabajando ahí. Y hacen una labor social y agarran experiencia. Bien, nosotros tenemos bases de valores. Una es que nuestro trabajo está apoyado o está tomando en cuenta la agroecología y también la soberanía alimentaria. Así que les voy a dar una pequeña lectura de cada una de las dos cosas, para que ustedes tengan una idea de cuál es el fundamento de valores que tenemos nosotros, ¿no? Bien, la agroecología estudia el diseño y mantenimiento de sistemas de producción buscando la sostenibilidad a largo plazo. O sea que nuestro trabajo es mantener la sostenibilidad de la producción a largo plazo. No es como el sistema actual que agarra la tierra y la usa y después busca más tierra y después destruyen el Amazonas y bueno, y al final se van a comer el mundo. Nosotros tenemos un criterio de estar, por eso permanentemente estamos haciendo compost para mantener la tierra producida, la usamos y la enriquecemos, ¿está claro? Y ese es un fundamento importante de la agroecología. Lo segundo, enfatizamos el cuidado de los recursos naturales, respetando y promoviendo la biodiversidad para la producción de alimentos sanos, sin utilizar productos químicos, ni fertilizantes, ni plaguicidas, ni herbicidas sintéticos. Buscamos también rescatar, revalorizar las técnicas de cultivos ancestrales que vinculen a los pueblos con la naturaleza. Entonces, no sé si se entendió, creo que es criterio claro de que nosotros nada químico, todo natural, todo orgánico, no contaminamos. Y la parte final de volver a vincular el hombre con la naturaleza para nosotros también es sustancial, porque este sistema actual se separa de la naturaleza y no comparte con la naturaleza, sino que la explota la naturaleza, y la explota hasta que al final no va nada más que explotar, y así nos va a ir y así nos está yendo. Aparte de esto, le voy a leer lo de la soberanía alimentaria. Es la capacidad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Esto fue planteado en una cumbre mundial de alimentación de la FAO en el año 1996 por Vía Campesina, que es una en Roma, que esta Vía Campesina es un grupo de campesinos de acá, de nuestra región, que impulsó esto y que luego fue creciendo y ahora tiene ¿no? El fundamento, la base del apoyo de lo que nosotros hacemos. Porque aquí, en este tema de la soberanía alimentaria, está la tierra, está el agua, están las semillas, está la comida sana, todo eso que lleva a que, de que nosotros lo tomemos como base de comportamiento, ¿no? Porque cuando uno actúa, actúa con valores, uno actúa con determinadas normas, que pueden ser religiosas, filosóficas, lo que sea, respetamos todas, pero nosotros lo que hacemos hincapié son fundamentalmente en estas dos, que es la agroecología y la soberanía alimentaria. Le agregamos y le podemos agregar también de otras propuestas, como es la permacultura, slow food, el buen vivir de los pueblos originarios, y también tenemos profundo respeto por referentes importantes, y los nombro rápidamente. Dame agua. Me dormí con el niño. Gracias. Está. Referentes de toda esta movida de la agroecología, como ser Masanobu Fukuoka, un japonés, un maestro de maestros, Bill Mollison, el creador de la permacultura, Carlo Petrini de Slow Food, Vandana Jiva, sin palabras, Leonardo Boff. Toda esta gente son referentes extremadamente importantes. Ahora, nosotros lo que podemos apreciar es que dentro de todo este manejo de temas importantes, la alimentación está presente. Entonces, incluso yo puse acá investigación. Entendemos que habría que investigar más a fondo en esta grande propuesta. Inclusive, una de las propuestas se llama slow food, que significa comida lenta, que va contra la fast food, que es la comida rápida. Tuve ronco 2 días por el aire acondicionado. Entonces, bueno, hecha esta base de tipo global de valores, que no sé si la entendieron, ¿no? Yo pienso que se justifica con lo planteado. Ahora vamos a trabajar en los factores previos que hay que tener en cuenta para hacer una huerta. Les quiero indicar que después, más adelante, vamos a ver los diferentes perfiles que tienen las huertas. Pero en este caso, yo tomo como base de trabajo, que sería esto que está acá. Este sería un cantero que tiene 80 por metro y medio, por decir algo. Esta sería la base sobre la cual manejo todo esto. Pero después vamos a ver que hay, lo hablaba con ustedes, que van a plantar en la azotea, ¿no? Entonces parecería que esto no andaría, no anda así, pues se aplican los mismos criterios. Por lo vertical también. Sí, ahí, después la vamos a ver a todas, ¿no? Perfecto. Lo primero que hay que hacer es planificar. No se puede improvisar. La huerta requiere una planificación mínima, mediana o mucha, depende de la dimensión, el tamaño y una cantidad de factores. Puede ser una huerta para una familia grande, puede ser una huerta para poca gente, puede ser una huerta que quieran plantar muchas plantas, que puedan plantar mediana. Entonces, a lo que uno quiere y a lo que uno puede, tiene que planificar mínimamente la huerta que uno quiere hacer. Después, esto nos lleva a lo que sigue después, que hay que hacer un pequeño diseño, es un dibujito, ¿no? Siempre es bueno tener eso vino después, un dibujo de cómo queremos la huerta, cuántos canteros tenemos, y bueno, y sobre eso uno va cotejando, es como un mapa que uno tiene para luego guiarse, porque después hay un conjunto de información que tiene que ver, por ejemplo, numerar los canteros, porque cuando eso le pasa, a mí me pasa, que a veces planto algo y después no lo anoto, y me olvido y no sé lo que planté, ¿entienden? Y si el cantero 1 planté perejil, yo noté que tengo perejil y sé que tengo perejil. Eso, y bueno, después hay que ver lo que uno, el tiempo de regado, en fin, un conjunto, si puse el compo, no puse el compo, o sea, las actividades que conviene ordenarse. No digo una cosa así de tremenda, pero sí hacerla para poder manejarlos con todo. Y eso se llama la bitácora, ¿no? La bitácora es ir anotando todo para ver qué hacemos. Después la mano de obra, hay que ver quién va a trabajar la huerta. ¿Quién va a trabajar? Porque al principio todos trabajan y después queda el abuelo con el nieto. Entonces, es bueno, si hay mucha carga de trabajo, uno no puede pretender en una huerta hacer mucho con poca mano de obra, ¿no? Cuando digo mano de obra, lo digo en el sentido de personas que trabajan, ¿no? Que son de la familia o si es una huerta comunitaria, del barrio. Siempre hay una persona que es el que más se desloma trabajando por una huerta porque es el que la impulsó en el barrio, porque la impulsó en la familia, todo eso. ¿Tá? 5 herramientas, hay que tener herramientas, hay que tener una pala de diente, una pala común, un rastrillo, un pico, una azada, un escardillo, ¿cómo se llama ¿no? Rastrilla. Y después empieza el tema del suelo, que después lo vamos a ver, ¿no? ¿Cómo tratamos el suelo? Eso lo vamos a ver después. Después vamos a ver el abono orgánico que vamos a hacer, también hay que tomarlo en cuenta previamente. El agua, tiene agua, porque de hacer una huerta y no tener agua, entonces tenemos que saber qué tiempo y qué plazo da el sol en la huerta. Mínimo 6 horas, ¿no? ¿Sí? Por lo menos 6. Entonces, también depende del objetivo, pero siempre tiene que tener un mínimo de, según, de iluminación. Si el sol no está ahí presente, no, el asunto no camina. Y el tema del agua es porque sería bueno tener agua de lluvia, es la mejor agua. ¿Tá? Después puede ser agua de, por ejemplo, en el caso nuestro, que tenemos una bomba y sacamos el agua de abajo de la tierra, todo eso. Y si es un agua de la canilla, por favor no la usen enseguida. Mantengan una especie de compás de espera de 24 horas para que se le vaya el cloro y todas esas cosas. Y uno puede regar en una situación mejor con el tema del agua, si no, perjudica. Y cuando va el sol. Sí, que se caliente. Que se caliente. ¿Estamos? Bien. Pasamos al tercer punto, que sería los perfiles posibles de las huertas. Ya adelantamos algo, está la huerta en la cual uno quiere hacer alimentación a la mano, ¿no? De la huerta al plato, una huerta familiar, por ejemplo, lleva eso. Uno tiene cerca de la casa la huerta y, como a mí me pasa ahora, uno va e inventa, a veces determina qué es lo que va a cocinar en relación a lo que tiene disponible. Está el bosque comestible. Nosotros tenemos una huerta que se llama bosque comestible porque es eso, es un bosque comestible, es plantar, plantamos árboles nativos que tienen alimento, más algunos que son de los convencionales, como pues, manzanas, ciruelo y todo eso. Y ahí tenemos esta que es un tipo de estrategia a mediano y largo plazo. Hay una corriente que lleva a que que ese tipo de frutos, valga la redundancia, de árboles nativos y todo eso, se vaya incorporando a la comida común y corriente, ¿no? Y eso es importante. Hay un libro de Laura Rosano que está disponible free en internet, y el segundo, donde ella llegue a su costo, a salvar el costo, también lo va a levantar free. Entonces, por eso, al ser nutricionista y como ustedes, nos parece que es importante tener presente el hecho de lo que se llama el bosque comestible. Daría para hablar más, pero lo dejamos por acá. Después puede ser que una huerta, alguien quiera hacerla con aromáticas, o la quiera hacer con plantas medicinales, o la quiere hacer con plantas alternativas. Bueno, ustedes aromáticas saben, medicinales saben, las alternativas son lo que nosotros hemos visto como en algunas huertas, que es el caso nuestro. Nosotros, una de las huertas se origina por un conjunto de compañeros que comenzaron a promover a la chía, el amaranto, la moringa, el cajanus, y todas esas semillas y de mucha riqueza alimentaria, cuando nadie las conocía. Ahora conoce todo el mundo y sale en todas las revistas y en todos lados, y las artistas mantienen su figura hermosa con este tipo de plantas. Bueno, entonces nosotros todavía, en este caso, mantenemos esa tradición que nos vino de esa huerta, de los compañeros, que es la laguna de las que estamos, ¿no? Y promovemos generar una, ¿cómo es?, este tipo de planta alternativa. Después, algo que decía él, y las huertas verticales, ahí entramos directamente en las huertas urbanas, ¿no?, que nosotros entendemos que va a ser un perfil importantísimo que se va a ir creciendo, porque la gente va a tender a querer plantar, y lo único que tiene es la azotea, cambia la cuerda donde va a tender la ropa, y pone cajones, pone tarrito, pone lo balde, pone lo que sea, y puede armar una huerta que está instalada en pequeños recipientes. Nosotros hicimos con él un reportaje a la huerta de Solimar, que se especializa justamente, se especializa especialmente en ese tipo de huerta en pequeños recipientes o en pequeñas dimensiones, pero que tiene un valor importantísimo, ¿no? Muy, muy importante. Acá tiene la experiencia en el Centro Cultural de España. Sí, yo iba a decir eso. Sí. Que está en la azotea, ¿no? Cuarto piso, en cajones, ¿no? Con un planteo de huerta bastante grande, pero en la azotea y en cuarto piso, ¿no? En plena ciudad vieja, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Hay otra, pero capaz que creo que dentro de Montevideo... Esa es la mejor. Era la más avanzada. Uh-huh. Hay otra que está surgiendo ahora en el Paraíso Salvo, también. Uh-huh. Piso 11, parece algo, pero está más en pañales todavía, pero esa del Centro de España está... ¿Esas son comunitarias? Sí, la del Centro Cultural de España tenés que articular para la gente del Centro Cultural de España, porque tenés que entrar al centro para poder ir, pero sí, sí, digo, combinando con la gente que está encargada de llevarlo adelante, sí. ¿Tiene que ser aromáticas? De todo, hay de árboles, hay de todo. Hay guayabo, hay limonero, como un limonero grande, un macetón grande. Seguro. ¿No? O sea, hay pequeños, hay como ese árbol nativo, farasá, en un cajón, ¿no? O sea, que va a quedar más chiquito. De vuelta, ya ha dado fruto con 2 años seguidos. Cuando nosotros empezamos ahí, tenía 5 cajones, y ahora la última vez que fuimos a dar una charla, eso fui a la azotea y ya estaba cubierta la azotea, y había chicos, grandes, medianos, todo, bueno, había. El teórico lo hicimos hace un par de años, allá. Ese es un ejemplo, la huerta de ahí, de la organización, porque está bien organizada, está bien tratada, no es que tiro la tierra ahí. No, está bien organizado y se nota, que tampoco es mucho trabajo, pero esto que hablaba Rubén de los canteros, también ahora con lo vertical, de los recipientes, todo eso lo vamos a hacer en práctica. Eso lo vamos a hacer en práctica. ¿No? Bien. Sí, pues van a tener que trabajar. No insistas mucho que lo van. Bien, digo, podemos clasificarlas en familiares, vecinales, comunitarias, educativas. Hay mucha huerta que se hace en las escuelas, pero con más fuerza que antes, y en diversos lugares de universidad y apoyo de la Facultad de Agronomía. O sea, yo quiero que ustedes, y acá hago un pequeño paréntesis, quiero que tengan claro de que el movimiento de huertas es un movimiento de fondo sustancial, que está creciendo en el mundo, y que está creciendo en la región, y que está creciendo en el país. ¿Tá? Nosotros, aparte, creo que ya lo dije, hemos creado la red de huertas comunitarias del Uruguay. Ahora vamos a tener el 18 de este mes. El 17 vamos a hacer el práctico allá en Shangri-La, y el 18 tenemos una actividad en San Carlos. Ya tuvimos una en el Parque del Papa, la segunda en el Cerro, y ahora vamos a tener esa. O sea que hay una tendencia a organizar las huertas comunitarias para tener una mayor eficiencia en todo nuestro trabajo, en temas que nos competen a todas, ¿no? Fíjense en toda esta movida lo importante de nutrición, meterse ahí, ¿no? Sí, sí. Están todos lados las huertas, ¿no? todos lados, en todos lados. Y ahí la generación de alimentos sanos, ¿no? No, ustedes, los nutricionistas, me refiero, tienen un desafío muy interesante. Bien, pasamos a preparación del suelo. El suelo es la tierra de la huerta. Sigo manejándome con el modelo primario que yo elegí, que es el cantero. Vamos a suponer que esto tiramos todo acá y hacemos un cantero. Ya que este libro, este tema lo tiene bastante bien, por no decir muy bien, ¿no? Hay una página ahí que lo tiene que está impecable. Toma el cantero y explica cómo se va preparando el cantero. Y esencialmente lo que destaca bien es la cama alta, ¿no? Un tipo de cantero alto. Y que lo. Voy a usar el. Ya que compraron raipier nuevo. Había dos más. Pues la última jornada acá la hicimos con Diego Rute, el chef, acá se llenó de chiquilines y quedó ahí eso que está ahí. Sí. O sea, este sería el cantero que hay que comenzar a trabajar. Entonces uno toma por esto acá y esto lo levanta. Ponete de costado, Rubén. Sí, lo levanta y lo traslada para acá. La tierra que saca de acá la pone aquí. Claro, y acá queda una profundidad de un pozo de unos 40 centímetros y aquí se llena de todo, hojas, de todo, hojas secas, pasto verde, pasto seco, ceniza, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y se toma la tierra de esto que está acá y se tapa esto, ¿no? ¿Entienden? ¿Se entiende? ¿Sí? Y así sucesivamente hasta llegar acá. Entonces aquí llega y hace lo mismo y la tierra que estaba acá, la que venía de aquí, tapa el último pozo y ahí se empareja todo y tenemos un cantero lleno de nutrientes. Es fundamental, la tierra necesita muchos nutrientes porque al plantar, las plantas gastan nutrientes. Entonces tenemos dos recursos, la rotación. No volver a plantar plantas en el mismo lugar, sino plantarlas en lugares diferentes, pero llega un momento que se queda sin nutrientes, entonces hay que tener la preparación del suelo, hay que tenerla manteniendo los distintos abonos que nosotros vamos a deber después, ¿no? Después vamos a ver. Que tampoco es cosa complicada. No. Van a ver después que no es complicado. Y esto también obviamente lo vamos a hacer. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros, esto acá, tenemos que esperar de 20 a 30 días por la sencilla razón de que como es la tierra fue dada vuelta y todo eso, siempre quedan raicillas de lo que uno saca y queda también semilla que la misma gramilla tira mantiene o deja caer. Entonces por 20 a 30 días hay que esperar para que cuando vayan creciendo uno se tome el trabajo de ir sacando, que ese es lo más lindo que tiene la huerta, hay que sacar las gramillitas, robar la sien y todo eso, y después recién plantar, o sea que uno pierde ahí de 20 a 30 días. Ahora, podemos utilizar un sistema que se llama solarización, no sé si lo conocen. Uno tapa con nylon negro, todo el cantero lo tapa con nylon negro, y le va haciendo agujeritos acá, acá, aquí, acá y acá sucesivamente y planta un plantín, ¿se entiende? Levantamos así, hacemos pasar el plantín, lo plantamos, bajamos el nylon y así sucesivamente, entonces queda un nylon y se ven los plantines todos así, ¿entienden? Entonces ahí se cumple la doble función, que el nylon no deja crecer a la gramilla. Y no perdemos los 30 días de que la planta pueda producir, pueda crecer y todo eso. ¿Se entendió? ¿Está claro? Bueno, la solarización incluso se puede. No se puede hacer todo el año. La solarización es más bien de la época que hay sol y bueno. No, pero durante un momento sirve muchísimo la solarización. Otra manera de preparar el suelo son los surcos. El surco es lo más común, tierra común y una zanjita así. y se usan fundamentalmente para el girasol y no sé qué otra planta más que puse. El maíz. ¿Está? Otra forma de presentar el suelo son los caballetes. Los caballetes, uno toma una estaca acá y una estaca acá, ¿no? Y tiene una piolita. Entonces uno hace que la tierra quede así, ¿no? Quede alta. ¿Se entiende? Uno va amontonando la tierra para que quede como una montañita. Y acá puede plantar una cantidad. Esto, por ejemplo, para aquel tipo de plantas que requieren papas, boñatos, el ajo, la cebolla, que requieren un redondelito así en tierra. Si lo dejamos playo, que queda la cebolla queda como salida. ¿Se entiende esto? Bueno, requiere, o sea, adaptamos la forma del suelo a la planta que nosotros queremos cosechar, que queremos plantar y que nos interesa tener. Después tenemos las casillas, es otra forma de nosotros presentar y preparar el suelo. Por ejemplo, tenemos un terreno amplio, grande, pero que está lleno de basura y de hojas y de arbolitos y de cositas, y lo queremos aprovechar, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, si plantamos el zapallo crece y nos tapa todo. En cambio, con la casilla, nosotros lo que logramos es hacer una casilla de 50 centímetros, 50 centímetros, 50 centímetros, 50 centímetros, y acá está lleno de cosas. No es una huerta limpia, linda. Acá es contrario. Entonces, acá un pozo lo lleno de nutrientes, de hojas, cosas, posta de vaca, lo que sea, de caballo. Entonces, y acá plantamos o melones, plantamos zapallos o plantamos sandía. Y se desparraman todas las guías, y se desparraman arriba de los yuyos, de las cosas. Entonces nosotros tenemos una superficie grande y podemos plantar en escaso lugar, que tenemos que trabajar y preparar muy poca cosa, ¿no? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Bueno, otra forma entender mejor también cuando lo vean. Segura, ¿no? Cuando lo vean en los hechos de lo que nosotros tenemos plantado. Lo otro que tenemos, que es la versión de la permacultura. Eso, ¿se puede usar con cubiertas? Se puede. Seguro. Se puede. Marcar la cubierta, tenga ahí y después se puede perfectamente. Esta fórmula de la cama alta que yo les explicaba acá, y la espera de los 30 días y todo eso, yo muchas veces aplicamos una técnica de la permacultura que se llama la huerta instantánea. Uno llega a un lugar, prepara y planta enseguida. En una hora y media hace todo, ¿no? Todo. ¿Por qué? Porque uno va, está el terreno, y lo que hace, bueno, acá vamos a hacer un cantero, y pone un cartón o pone hojas de diario, ¿no? Tapando todo. Entonces uno tapa la gramilla abajo, tapa todo. Y arriba de eso comienza a hacer un cantero nuevo, que es un cantero artificial, ¿no? Ahí uno empieza a poner hojas secas, hojas verdes, y va regando despacito. Después vuelve a repetir, ¿verdad? Repetir, y al final pone un poco de compost y pone tierra. Entonces acá tiene un cantero estructurado así, y acá se puede plantar algo. Entonces uno viene y planta así, y ya, y riega, y ya está. Eso se llama huerta instantánea en una cama alta de la permacultura. No sé si lo entendieron, como capaz que estoy demasiado rápido. ¿Se lo va a pasar también en la huerta ya? Sí, nosotros la vez pasada hicimos los dos. Hicimos el de la... Sí, me acuerdo. Y después hicimos el de la... Sí, lo vamos a hacer a los dos, sí. Sí, este el de la cama instantánea es el cartón. Es el cartón que conocemos cuando se compra un televisor o algo, esas cosas, el cartón amarillo, ese. Un cartón que no tenga químicos, claro. De las letras y todas esas cosas. Hay que evitarlo. Se pone arriba de la gramilla, si no se toca la tierra que está abajo. No se toca ni con pico ni con nada. Y después se empiezan a meter capas. marrones y verdes, sea de pasto, de cáscara seca, y bueno, eso después con el tiempo se va a ir descomponiendo y el cartón, la base es de que el pasto que tapa el cartón se muere y el cartón degrada y se juntan los dos, se juntan los de la tierra que estaba abajo más esa tierra artificial que se hizo y hoy tenemos un cantero completo. Y lo que es importante, no perdemos tiempo, ¿tá? Tenemos todo el tiempo disponible. Y sin hacer mucha fuerza física también, porque... ¿Sí? Sí, la verdad que sí, no hay que dar vuelta a tierra, nada. Lo que tiene es que tenés que tener los materiales. Tenés que tener todo, el cartón, las hojas... Todo, para hacer la tierra artificial, eso. En Shangri-La, por ejemplo, salís... Y encontrás hoja todo. Verde y marrón por donde quieras. Pero capaz que en la ciudad no es tan fácil encontrarlo. Y otra forma, y con esto termino, de la parte de la preparación del suelo, es el almácigo, ¿no? El almácigo que es una preparación de tierra para que cumpla una función determinada, que es favorecer el crecimiento de las semillas que uno quiere para poder plantar. Que también alguna cosa vamos a hacer en la clase práctica de cómo es de un almacio. Bueno, vamos al tema de los abonos orgánicos. Los abonos orgánicos pueden ser sólidos o líquidos. Líquidos son los purines, famosos purines. Y sólidos son aquellos que uno puede ir creando como el compost, ¿no? El compost tradicional es aquello que uno va poniendo en determinadas estructuras. Va poniendo hojas, restos de cocina, esto, y eso se va pudriendo y va bajando. Y al final allá abajo empieza a aparecer el compost y eso lleva 2 meses, 3 meses, etcétera, ¿no? Nosotros, cuando llegamos a Shangri-La y que queríamos hacer una huerta, nos encontramos que Shangri-La era todo... Arena. Arena, pero increíble la cantidad de arena. ¿Y cómo hacer? Entonces un día voy a una charla que dio un compañero de la permacultura, Aldo Ferré, y nos enseñó el compost caliente, ¿no? El compost caliente. Eso significa que en 18 días tenemos compost. ¿Entienden? Entonces, ¿y cómo se hace el compost caliente? Bueno, lo que decía él, hacer el compost caliente es como cocinar. Uno tiene que tener todos los ingredientes arriba de la mesada o arriba de la mesa para cocinar. Bueno, si va a ser un guiso, bueno, corta la cebolla, tenés, y vas haciendo la comida y la haces. Ahí tenemos que tener todo. Entonces lleva su tiempito. Bueno, él decía, en Shangri-La se consigue. Aparte yo soy... requechero de los contenedores y ya sé cuál tiran esto y cuál tiran lo otro y la bicicleta y llevo el pasto y llevo esto y al final justamente donde vamos a hacer la parte práctica hay un compost que va a estar en marcha y vamos a empezar otro compost para que ustedes vean el inicio y capaz que el final, creo que el final va a llegar sí por los 18 días. Y el compost se basa en dos elementos. Uno es el compost caliente, uno es en la fermentación y otro es la oxigenación. ¿Está? Vamos a seguir con el pizarrón, un gusto. Volver a tu tiempo de profesor. Sí. Pero antes había tiza, ¿no? Sí, se ve viejo. Uno puede, yo le digo cómo hago yo así al arbolío, ¿no? Hojas secas, un conjunto de hojas secas, hojas verdes. Mejor dicho, no, lo cortado por el ceste, ¿sabes? Eso que cortan bien finito los jardineros. Sí, el césped. Aparte, como suena amigo, me deja las huellas. Yo después porque eso es lo que fermenta. Seguro, esto verde es el nitrógeno y lo seco es el carbono, ¿tá? Entonces vas poniendo hoja de esto, después pones restos de comida, todo lo que uno de verdura y fruta, después le pones cenizas, y siempre en cada, ir poniendo cada fila, digamos, o cada capa, uno tiene que ir mojando, sin exagerar, tiene que ir mojando, y así sucesivamente. Me faltaría cartón fino, ese cartón limpio que no tiene químico, lo va cortando chiquito así, lo va mojando y va poniendo, porque eso también sirve. Y aserrín, ¿no? Entonces queda como una milhoja todo eso, ¿no? Bien bien puesto, y después lo que hace es repetir y repetir. La idea que sea un metro cúbico, sea un metro cúbico, ¿entienden? Me sale como la mona. Y lo tapamos. Bueno, yo antes lo que le hago es una chimenea acá, y echo un poco de agua y lo dejo en la chimenea para favorecer que entre un poco de oxígeno, ¿no? Y esto queda tapado por 5 días, ¿sá? En 5 días. Ahora, el tercer día uno mete la mano así y tocas el jonco y se te prende fuego la mano, porque hay una fermentación trabajando acá adentro de novela. Entonces, y después cada 2 días, vuelta para acá, vuelta para allá, vuelta para allá, vuelta para acá. Y siempre buscando que lo que estaba adentro pase a estar afuera y lo que estaba afuera pase a estar adentro. ¿Esto lo vamos a hacer allá? Lo vamos a hacer. Y va a haber otro hecho. Ahora, porque, a ver, hacer renta poco es que... si falta algún elemento de eso. Porque está, a ver, la fruta y verdura comenta. El tema del pasto se puede conseguir. Sí, sí. El cartón se puede conseguir, me queda la ceniza, bueno, yo qué sé. Mira, te lo explico rápido. Uno tiene los 7 elementos que son los que usa así, ¿no? Y lo va usando y lo va usando y al final quedan 5. Porque y seguimos con los 5, y después quedan 3 y seguimos con los 3. Y por ahora lo he hecho y no ha habido problema. Porque lo grande es esa caldera de fermentación. Cuando esto queda así, fermenta, y cuando lo vamos haciendo rotar, siempre con esa fórmula de lo de adentro, de afuera y afuera adentro, ahí lo que va quemando es el oxígeno. No entiendo cómo lo haces rotar. ¿Cómo lo rotas? ¿Lo volvemos? No, tiene un criterio, está el montón, ¿no? Entonces yo con la pala de pico lo engancho así y lo pongo al costado. Siempre tiene que tener la base donde procesas el trabajo, tiene que tener una chapa o sobre la tierra bien parejito, y tener una parte donde está el copo si se va haciendo y una parte libre, ¿ya? Entonces a los 5 días lo destapo y lo voy pasando por aquí, primero lo de afuera para que quede adentro y luego lo de adentro para que quede afuera, y lo vuelvo a tapar. Y por 2 días queda así, y después sí, otros 2 días. Y al final es tierra. Tiene un olor hermosísimo. Cuando yo empecé en Sangrilac y empecé con el compost, al lado de la biblioteca, se armó un lío que iban a venir ratas, que iba a haber mal olor, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, al final lo llevé al presidente a mi casa, donde yo hacía el compost caliente y fue él, dijo no. Y terminaste después haciendo ahí en el lugar de en la comisión fomento. Sí, ahora terminé, sí, seguro. Ahora se olvidaron de eso. Claro, hay técnicas como para evitar esos problemas cuando estás en la El tipo fue a ver y te lo terminó convenciendo. si me dejan hablar. Y terminó haciendo. ¿Quedó claro? En la comisión fomento. ¿Qué les parece? ¿Va sirviendo? Yo sé que de repente en un lugar así de que no hay de repente los recursos, no es fácil poder hacer esto como es en los balnearios, ¿no? Eso está igual claro. hay estos recursos como en la tierra también, es decir, comprar tierra buena. Eso también. Sí. No, eso claro. Es decir, se puede comprar tierra. Hay lugares, nosotros le vamos a decir dónde comprar y dónde no, porque hay lugares que te arrancan la cabeza y hay otros lugares que no. Tenés un montón de métodos para adaptarlo. Si vos tenés mucho lugar, podés hacer con combo de lombriz, por ejemplo, puedes hacer en un cajoncito, y ahora yo lo lugar, y lo adaptás para un apartamento, por ejemplo. Y lo haces en un apartamento y no te genera problemas. Siempre podés hacer combo, de alguna manera. Sí, hay gente que hace el compo en un balde, porque lo adaptas en recipientes chicos. A tus condiciones, claro. Para es decir, lo puedes hacer a gran escala o a poca escala, con dos o tres baldes. Ya que Carlos habló de lombrices, vamos a hacer la explicación de cómo yo hago, cómo creo la lombriz que genera el humus, ¿no? Que es un compo maravilloso. Lo que utilizo son dos baldes de esos de 20 litros. Que eso, si no existiera el balde de 20 litros, no existiría la huerta. Porque se usa para todo, se usa para todo. Son dos baldes y otro balde más. Estamos hablando de los baldes tipo de pintura, ¿no? Sí, esos de 20 litros de pintura, ¿no? Que eso que reciclado, todo reciclado. Entonces, este tiene agujeritos acá, ¿no? Y este no tiene nada, ¿no? Entonces, acá se pone las lombrices californianas, ¿no? Se pone, por ejemplo, una especie de, no de aserrín, de viruta, una cosa un poco acá, y arriba las lombrices, se moja, y después se le pone residuos, varios, para que vayan comiendo, ¿sí? Residuos que, restos de fruta y verdura. Sí, y cosas que están un poquito como ¿va descompuesto? Como descompuesto, sí, como descompuesto. Ah, y bueno, y la californiana va comiendo y va subiendo. Se reproduce una vez por semana la californiana. La tradicional, la otra lombriz boba, esa, una vez por mes. Por eso la californiana, que es más chica, le... ¿Qué quiere decir que sube para arriba? ¿Eh? ¿Para dónde sube? Porque al principio, yo acá el dibujo lo hice mal, pero al principio ¿cómo es? Acá en esta base, con los agujeritos, con la viruta esa, y acá está la lombriz. Entonces, llega hasta aquí, ¿no? Ah, está, va subiendo. Llega hasta ahí. Entonces, vos le tiras resto de comida acá, entonces empieza a... Ah, y va subiendo. Hacia donde hay comida. ¿Eh? Hacia donde hay comida fresca. Seguro, y come y defeca. Se hace el amor, no sé qué pasa. Y después produce y va subiendo hasta que llega hasta acá arriba, ¿no? Ya. Y acá como se tapa bien para que no entren las mosquitas de la fruta y eso, y se tapa bien, pero acá se le hace alrededor de la lata unos orificios para que se oxigene eso y entra ahí, y por afuera hay que pegarle una cuestión de esa como si fuera una redecilla, eso, ¿no? Y bueno, y sigue subiendo, y cuando llega acá arriba, entonces... Bueno, y se le echa agua y todo eso, ¿no? Entonces, esta lata va acá, esta lata va superpuesta acá, ¿no? Esto va acá, así. Y va cayendo el agua. Y va cayendo el lixiviado, se llama, bueno, así que produce que es una cosa marrón, un agua marrón. Hay controversia si sirve para fertilizar, que algunos lo usan y otros no. Sí, eso está en debate. Hay un debate ahí. Y acá yo le pongo una maderita esa de los palets, eso, con ahí, entonces este pega acá y esto queda libre para el agua, ¿no? Y recomienda que esta misma agua no la use para ir poniéndola acá, ¿no? Echándole el agua acá. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar la lombriz de acá? Para que no quede el humo solo. ¿Cómo hacemos? A ver, ¿alguien? ¿No se le ocurre? ¿Colar? Sí, puede ser. Dale. Yo voy a hacer que ponen una bolsa de cebolla, que son verdes, cáscara de papa, todo eso, la ponen arriba del... En la parte de esta de ahí. Arriba, y las lombrices suben a comer la comida nueva, se saca y queda una trampa. Sí, una trampa. Yo lo que uso es, le pongo una tercera lata con agujeritos, acá elimino la comida, no lo demás de comer, y la recuesta con hambre. Entonces le encastro de vuelta la tercera lata acá. Mira. Y las lombrices empiezan a pasar todas para acá, ¿no? Y llega un momento que están todas acá, sacas la lata y acá tenés el compost, ¿sí? El humo libre de las lombrices, puede ser que quede alguna poca. Claro. Y ahí empieza el proceso de vuelta. ¿En cuánto tiempo está hablando? ¿Eh? ¿En cuánto tiempo está hablando? ¿Qué proceso? ¿Cuánto tiempo lleva esto? Y puede ser, no sé, unos meses. No es para usarlo, digamos. Pero es relativamente rápido, igual, 2 meses. Sí. Sí, 2 meses. Si está bien hecho, 2 meses tenés compost. O sea, después de que salgas de la casa. O sea, es más rápido que el compost tradicional, digamos, sin. Todo sin, cierto, sin, claro. Sin, digamos, sin lombriz. Después de que sacas las lombrices, digamos, eso lo dejamos hacer. Después de que sacas las lombrices. De que arrancás a hacer el proceso. De que esa pregunta que pasa después que sacas la lombriz. Ah, no, no, después tenés que recomenzar el ciclo con las lombrices que ya tenés. La empresa dice de este humo que sacamos. Sí. Eso va a un recipiente. Ah, bueno, no, no. Eso lleva un tiempito, ¿no? ¿Cuándo lo podés usar después que te pronto? Sí. No, después de que vos sacás el mismo. Viste que vos las alimentás todos los días. Sí. O sea, hay comida que va a quedar como. No va a quedar. Ah, no, pero justamente, vos tenés que esperar que el compost esté lo más maduro y parejo posible para que ellas no estén comiendo ahí. Claro. Cuando está medio, cuando está todo como negro, claro. Y el lombriz está ahí, ahí es que vos. Le pones la trampa, o ya empezás a sacarlo. Otra cosa que se hace para complementarlo, que no fue porque con el tamiz, con la trampita o con el pasaje de la lombriz, siempre te queda alguna. Entonces, lo que se hace a veces es agarrar un tamiz y lo pasas por ahí y sacas el resto de lombriz. Ahí lo usas después. No, directamente, ¿no? Pero el grueso pasa. ¿Eh? Claro, lo filtras para como lo localizás. Bueno. Si nosotros acá lo que estamos dando son varias alternativas. Después cada uno va a ver. Yo, por ejemplo, no uso ni lombriz y compost agua tanto. Yo uso básicamente tierra fértil. Es decir, hay otros que hacen todo ese proceso. Eso va a depender de ustedes después. Si les gusta, si no les gusta, si lo pueden hacer, si no lo pueden hacer. Eso, esto también lo vamos a ver allá en el práctico con la lombriz. Y después uno dice, bueno, yo qué sé, capaz que para otro y no para mí, ¿tá? Y yo uso otra cosa, ¿tá? Nosotros lo que le vamos a tratar de dar son varias opciones en el práctico, y bueno, después cada uno hará su camino, por algo son diferentes técnicas. Después tenemos los purines. Los purines son una fermentación que se produce contando una cantidad de... como es de microorganismos, van fermentando vegetales, restos de estiércol, cosas, y lo que se genera y se produce ahí con agua, ¿no? También uno utiliza eso para fertilizar la tierra, ¿no? Y generalmente los purines más conocidos son cola de caballo, ortiga, manzanilla, el tomate. El tomate, de las ramas del tomate, eso que uno después... La planta en sí, tallo, sí. Hoja. El tallo, hoja, todas esas cosas. Y la ruda, la ruda. Yo el que más uso es el purín de ortiga, ¿no? Que uno pone una cantidad de ortiga en una lata, le pones una cantidad de agua y lo dejas ahí, lo vas revolviendo. Y si no me equivoco en el recuerdo, la ortiga en esas 5 días primero lo puedes usar como fertilizante, ¿no? Y después a los 10 días se puede usar como una especie de... Para control de enfermedades. Eso. ¿Cómo? Como insecticida. Seguro, un insecticida orgánico. ¿Orgánico? Pero, como una misma planta en el transcurso del tiempo, ¿no? Mucho tiempo... cambia su rol de ser algo que fertiliza a ser algo que combate las plagas ¿no? Y eso la ortiga lo hace muy bien. Daría para hablar 5 horas. Damos vuelta a la página y vamos a las semillas. Tenemos 3 tipos de semillas: híbridas, transgénicas y criollas ecológicas. Una aclaración ahí respecto a la anterior. En el libro van a encontrar una lista, en el libro que metimos, en la última página, en el anexo hay un cuadro donde tiene una cantidad de recetas de estos purines, sí, que tanto para el uso de como fertilizante como para control de plagas, ¿no? La ortiga, la cacahuita, el ajo, sí. Hay una lista entera con la manzanilla, flores también, hay una variedad muy grande, ¿no? Y ahí hay una parte nomás lo que hay. Bueno, como le decía yo al principio, son los temas dichos con sencillez, simpleza y sin entrar, sin profundizar demasiado, porque si no, acá, en el tiempo que nos asignaron, dos temas tratados con profundidad se llevan todo el tiempo. Bueno, tenemos tres tipos de semillas, híbridas, transgénicas o criollas o ecológicas. Nosotros usamos en la huerta nuestra la semilla orgánica, la semilla criolla, ¿no? La semilla nuestra, que las sucesivas generaciones de nuestra gente ha ido pasando de familia en familia y de vecindad en vecindad. La semilla criolla es la que nosotros manejamos, incluso a nivel acá del país hay una red de semilla criolla que cuida, que se maneja, hacen encuentros de semillas. No hay nada más maravilloso que un encuentro de semillas. Iba a decir un chiste, pero no lo digo. Después, si quieren, se lo digo al oído. Ahora, las semillas tienen una viabilidad o una caducidad. O sea, la semilla durante un tiempo puede ser usada y luego, transcurrido ese tiempo, se acabó, no se puede usar más. ¿Entienden? Digo, la misma semilla, ¿no? Porque no es la semilla que cada año, nosotros, por ejemplo, en la huerta nuestra, se planta algo y se van dejando 4, 5, 6, que vemos que es la más fuerte, la mejor, y esa se la marca para que quede como semilla, ¿no? Que queda, ella queda para semilla, ¿no? Entonces todos los años tenemos semilla nueva. Si uno usa la semilla nueva, siempre la planta que va a venir va a ser mejor, va a ser más fuerte, pero supongamos que uno le quede semilla. Entonces, por ejemplo, en los encuentros de semillas y entre las huertas hacemos un sobrecito y se pone, este va a ser un sobrecito que tiene semilla acá adentro. Acá se pone el nombre de la planta, acelga. Se pone el año donde se cosechó y se pone el nombre de la huerta o de la chacra, lo que sea que lo produjo. ¿Está claro? Entonces, este es un dato importante. El año es importante porque si este sobrecito queda ahí en danza y uno no lo usa, uno dice, ah, no, pará, pasó tanto tiempo, no, esta ya no sirve más. Es un control que hay, ¿no? Y muy rápidamente les voy a comentar los años que tienen de viabilidad hasta o qué fecha de vencimiento tienen las distintas, muy rápido. La acelga 4 años, el apio 5, la berenjena 5, la calabaza 5, la cebolla 1, las coles 4, la espinaca 4, el guisante, que no sé lo que es. ¿Guisante? Guisante es poroto. Un poroto. Está, pero ¿y la judía? Es poroto. Otro poroto. Son sinónimos. Está, porque si la judía es el poroto, digo. Bueno, guisante, eso es así. Bueno, el guisante se me perdió. Acá está. La judía 3, las habas 4, la lechuga 3, el maíz 2, el melón 5, el nabo 4, el pimiento 3, pepino 5, rabanito 4, zanahoria 3 y tomate 3. ¿Está? Esta información la saqué de Huerto Urbano. Y bueno, obvio, las semillas es importantísima, es tener bancos banquitos de semillas. Ahora, el banco de semillas requiere tiene un protocolo, ¿no? O sea, hemos hablado varias veces con Carlos de que en el sauce se hizo una habitación especial para el banco de semillas y necesita temperatura, necesita una cantidad de limpieza, yo qué sé. Pero mientras tanto, en las huertas, nosotros ahí lo que se hace es se pone en frascos, que se con cuidado y se van guardando las semillas y se pone afuera se va poniendo el año y todo eso. Pero es fundamental porque la semilla es la magia que tiene, la magia de la semilla. La semilla es algo. El vidrio es muy bueno para guardar, si uno quiere conservarlo en el tiempo. El vidrio, tanto de los frascos grandes como los frascos chiquitos, que a veces vienen, pero hasta los perfumes y esas cosas que chiquititos son buenos porque uno puede guardar. La semilla a veces es muy chiquita, no ocupa mucho lugar. Bueno. Una pregunta: las semillas cuando compran las. Semillería, semillería. ¿Que vienen los sobrecitos de papel? ¿Eso es transgénico o? Yo presumo que eso es híbrido. ¿Híbrido? Hay de todo, pero la mayoría son híbridos. Sí, o sea, la mayoría son híbridos. Hay de todo, ¿no? Tenés variedades también, pero hay híbridos. Entonces, depende de lo que compres. O sea, en el caso de la cebolla, ¿no? La lechuga, al final tenés más cantidad de variedad. En el caso del morrón, el tomate, por ejemplo, ahí la mayoría son híbridos. Pero solo que, por ejemplo, vos vas a comprar zapallo calabacín, por ejemplo, tenés híbrido y variedad. Siempre tenés que preguntar o fijarte, porque a veces dice, digo, si es híbrido o es variedad. Porque puede ser variedad comercial, hay variedades comerciales, que no son criollas, porque no son reproducidas así de forma casera, pero son variedades comunes que uno puede sacar semillas de ahí. O sea, sin que se degrade, sin que se degenere como pasa con el híbrido. Pero no son orgánicos, pero sin ser transgénica. No, transgénica en sí, hoy en día lo que tenés es el maíz, ¿no? Y la soja. Sí. ¿No? De varios tipos de maíz, ahora en diciembre acaban de aprobar dos nuevos tipos de maíz, o sea, pero es maíz y soja. O sea, después no, todavía no hay, porque hay algunas variedades hortícolas transgénicas en el mundo, que están habilitadas acá, pero la papa, por ejemplo. Pero no estarán vistas acá, pero digo, pueden llegar en algún momento. Muy bien. Así nomás, pero maíz sí, si alguien va a comprar maíz, ahí hay que ver. O sea, generalmente no es el maíz dulce que está habilitado, que más se utiliza para uno para estar para comer. Es maíz para granos, cosas, pero es igual. Bueno, calendario de siembras. Muy importante. Acá, en los dos lados, en el libro, en la parte final, ustedes tienen un calendario de siembra, de qué se planta cada una, todo, muy completito, muy lindo. Acá tengo otro de una semillería muy conocida. Y es interesante ver, y esto ha sido en general, hay coincidencia, y esto ha sido una especie de religión, de que la que te dice que podés plantar en marzo, o plantar en marzo, que está bien. Lo que te dice que se planta en abril, planta en abril, que está bien. Pero ahora, últimamente, estamos teniendo problemas. ¿Por qué puede ser que haya problemas? Una pregunta de... Por el cambio climático. ¡Por el cambio climático! ¡Bien! Ya le regalaste un libro, ¿no? Claro, no te puedo regalar nada. No, es en serio, por ejemplo... ¿Pero que florecen flores que son de invierno o son de verano y florecen en mayo? Pero nosotros en el bosque tenemos una manzana y en pleno agosto floreció. Y después se fueron las flores y ahora en enero volvió a florecer. Tienen un cohete las plantas y polémicas adentro. Yo tengo polémica con un compañero de la huerta de Asís porque yo le decía, no, mirá que acá en el dice que las habas se plantan en tal fecha. No, hay que dejar que pase para que las habas son del frío, entonces hay que esperar que venga el frío. Es más, ahora el 18 tenemos esa reunión que yo le decía en la red de huertas comunitarias, y yo voy a plantear de que empecemos a investigar eso para que las huertas sepamos con qué son cuáles son las realidades en cuanto a los calendarios de plantación, ¿no? Porque si no... Podemos estar perdiendo semillas, podemos estar perdiendo lugar del cantero, podemos tener problemas varios, ¿no? Pero el cambio climático existe, ¿no? Hay un poco de progresión de dos veces al año igual de plantas que no de progresión a la sola vez. Bueno, acá también en este lugar, porque no sabía dónde ponerlo, puse otra cosa que les voy a comentar. Yo hace 13 años que estoy comiendo taco de reina, la flor del taco de reina para las ensaladas, una cosa maravillosa. Invité a mi nieto a comer el primer día y él con gran calidad corría con el tenedor la flor del taco de reina y después comer otro, ¿no? Pero, y después hace poco descubrí que decía ocho flores que se pueden comer. Y ahora encontré que hay más. Y le puse investigar, o sea que pero me parece un tema interesante, ustedes que son nutricionistas. ¿Entienden? ¿Se comen flores? Se comen flores. ¿Por qué se comen? ¿Como adorno? Por ejemplo, la margarita, según parece, es más bien como un adorno. Pero otras se comen y donde está la información, ensalada, y se hace así, tal cosa, tal otra. Yo se lo comento como una especie de originalidad, pero que como ustedes son nutricionistas, yo me vi en la obligación de ponerlos al tanto de esto. y les voy a comentar cuáles son las flores que se pueden comer. La alegría, la amapola, el azar, la boca de dragón, la begonia, la borraja, la calabaza, la caléndula, la manzanilla, la campanilla, la capuchina, la centaura, la crisantemo, diente de león, el diente de león, eneldo, geranio, girasol, gladiolo, hinojo, hinojo de anís, lavanda, lila, melisa, margarita, madreselva, mil en rama, manardo, pensamientos, perigallo, romero, rosa, tomillo, tulipán, violeta y taco de raíz. ¿Ah? O sea que hay para divertirse, pero es un tema incursionar y investigarlo, ¿no? Los zapallos, por ejemplo, es una cosa que los italianos que vinieron a Uruguay utilizaban mucho, no sé de cómo utilizar, pero lo utilizaban mucho en las comidas, ¿no? La flor. Y lo que tenía está volviendo. Por lo que tengo entendido, con la flor esa amarilla de los zapallos, una madera acá, otra madera así arriba, queda lisito. Huevito, vuelta y vuelta en el pan, y milanesa de flor de zapallo. Y Laura Rosano, que las hace rellenas. ¿Eh? Laura Rosano, que las hace rellenas. Sí, también, también. Las rellena con cosas nativas. Con nativas, era que decía. O sea que yo lo que les quería comentar es esto, por la novelería que tiene el asunto. Bueno, muy rápido vamos a dar también enfermedades y plagas. Las plagas en la planta es cuando viene de afuera, ¿no? Cuando atacan a la planta de afuera. Y las enfermedades surgen de adentro de la planta, ¿no? O sea, ¿cuáles son los ataques externos de la planta? Los insectos, los ácaros, los caracoles, los roedores, los pájaros. Yo puse los gatos entre paréntesis porque tenemos allá en la huerta que los gatos... Son tres gatos que van y se divierten en el cantero ahí, ¿no? Se joroban la tierra y todo eso, ¿no? Cuando hacen caca y revuelven y todo. Los perros también. Bueno, una de las cosas que yo no le comenté en los factores previos es que las huertas hay que mantenerlas cerradas, ¿no? Cerraditas para que no entre nada extraño, ¿no? Los gatos son más bien de la noche y los perros el día. Y los caracoles hay que usar DDT. El químico, ¿no? No, pero es el DDT es el dedito. ¿No? DDT. El DDT es un órgano florado que está subido ahora, pero. Seguro, es un veneno el DDT. Entonces, pero DDT, no, el dedito. Salí con la linterna de noche que los caracoles salen y es una manera importante. Sí, los caracoles, la forma más eficaz que tenés en una huerta es salir con una linterna y cazarlo vos. Echarlo en una bolsa y tirarlo con... Nunca maten un caracol. Mucha gente va y empieza a matar caracoles y eso deja las larvas y se reproducen más con ellas. Se meten todo en una bolsa y los tiran. En un contenedor le dejan un agujerito y saben que bueno, está. Muy bien, y después tenemos las enfermedades que son producidas por hongos, bacterias y virus, ¿no? En la parte interna. Muchas veces la agresión por parte de las plagas favorece el surgimiento de las enfermedades, ¿no? Entonces hay una cierta combinación ahí. Y yo tengo acá, porque para traer casos concretos, son 18... remedios naturales para prevenir y combatir plagas. O sea que, si quieren, la leemos, la 18, no sé. El ajo, el ajenjo, el aceite de parafina, agua muy fría, bicarbonato de sodio, cebolla, cola de caballo, cáscaras o pieles de naranja, ortiga, tomatera, cenizas, pájaros, borraja. Hay algunos pájaros que son favorables. Caléndula o maravilla y mariquillas o vaquitas, que son los bichitos esos que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo que le dicen a la vaquilla? No, porque San Antonio es benéfico. Sí, y esta acá, y está también. La vaquilla es bastante complicada. Pero acá dice que la vaquilla sirve para eliminar los pulgones. Sí, puede servir, pero. O sea, como el mío natural. Sí. ¿La vaquilla es lo que se te va a tomar? La vaquilla es una media como de color grisáceo, medio oscuro, que es muy agresiva con la papa, con el morrón, ¿no? Anda. Ahora sí, en la San Antonio sí. Nosotros de estos caseros vamos a hacer unos cuantos. Vamos a hacer el de cebolla, el del ajo. El de cebolla, el del ajo. Lo que pasa es que a veces uno le dice vaquilla, ¿no? A todo. A cosas diferentes. Sí. Entonces hay que tener presente. Ojo con esto, porque es un término medio general, vaquilla, entonces. Lo que yo conozco como capilla es capaz que no es lo que se dice ahí como vaquilla. Nosotros de los remedios caseros vamos a hacer el de cebolla, el de ajo, y después vamos a hacer el tema de los hongos con vinagre y agua, porque hay plantas, por ejemplo, como el tomate, que el tomate es lo más sensible que hay. Es una planta muy sensible, el tomate, a vivir. Y 2x3 aparecen los hongos. Entonces vamos a hacer un preparado de agua con vinagre, porque el hongo no crece en ácido. Porque tiene que ser una solución ácida, pero tampoco tanto para matar a la planta, ¿tá? Y también se puede hacer en ese sentido con ese hongo, para tratar ese hongo, también una solución con leche, ¿tá? Porque la leche tiene ácido también, ahí está. Entonces esas soluciones que son muy fáciles de hacer, muy fáciles, en unos minutos, las vamos a hacer. Por ejemplo, la de leche, son 200 de leche y 800 de agua. ¿Tá? No importa que si es leche descremada, pues, no nos interesa la grasa, si puede ser leche descremada, o entera, no importa, porque no nos interesa la grasa en esa solución, no cumple nada. Son 200 de la leche y 800 de agua, un litro, y bueno, eso se hace una preparación así nomás, y se echa para combatir, principalmente para prevenir los hongos, ¿no? Y bueno, vamos a hacer 4 o 5 soluciones de las plagas más habituales, ¿no? Muy bien. Generalmente se hace una división entre las plantas y las flores, ¿no? Sin embargo, las flores son algunas flores son positivas para la huerta, ¿no? Las voy a nombrar, las que tenemos, que son las más importantes: la boca de sapo, la caléndula, el taco de reina, las fresas, claverina, copetes, geranios, persamientos y piretros y sinoas. El piretro es una cosa magnífica. En la huerta de así tenía una pila de plantas de piretro. ¿No se acuerdan del año pasado, aquella epidemia de mosquitos que era insoportable? Fueron 5 o 6 días que se comían todos los mosquitos. Entonces estaba caminando y tenía la nube de mosquitos. Sí, era una cosa increíble. Entonces estamos en la huerta, entonces una compañera dice, venga para acá. Y nos pusimos al lado del piretro, lo sacudió así y los mosquitos se fueron al diablo. Con lo cual potencialmente es una planta que hasta serviría para usar un sistema de insecticida orgánico y no usar el insecticida químico, esto que uno echa el frío, así que, entonces eso es perjudicial, ¿no? hacer algo casero, ¿no? Y después también tenemos que esto es otra cosa, pero lo puse acá en la página 46 del libro que les acaba de entregar Carlos. Pueden encontrar una tabla entre compañeras entre sí y perjudiciales. O sea, ¿cuáles son las plantas compañeras y plantas las que andan juntas y las que no andan juntas? ¿Qué pasa? Uno en la huerta orgánica tenés que sí o sí asociar cultivo. O sea, no puedes plantar el tomate por acá, aprovechar el espacio. Para aprovechar el espacio y para que haya diversidad. Es una cosa que te permite evitar problemas de plaga y enfermedad, justamente que haya diversidad, ¿no? O sea, que no sea monocultivo, sino policultivo. Entonces, al tener diversidad, vos estás combinando plantas diferentes, entonces tenés que ver con qué criterio las combinás. No es que plantás cualquier planta al lado de cualquier otra, sino que hay una guía, porque ¿qué pasa? Hay plantas que emiten sustancias, ¿no? Que pueden ser perjudiciales para otras, ¿no? No solo que compitan por luz, que compitan por la raíz, que eso también hay que tenerlo en cuenta, sino que además pasa que algunas plantas emiten sustancias que son perjudiciales para otras. A eso le llaman alelopatía. Alelopatía. Entonces, eso es lo que hace que uno tenga que elegir qué planta al lado de la otra. en el espacio, ¿no? Entonces, para eso está cerradito. Que tampoco está complicado, ¿no? Es fácil, es bueno, voy a plantar arveja y bueno, ¿qué otra cosa puedo plantar y qué no puedo plantar? Y con eso no guío. Y ahí hago, para eso es importante el mapita que decía Rubén, en el momento, sobre todo cuando hacemos policultivo. Cuando uno hace un cultivo único no pasa nada, lo planto y lo veo. Pero cuando hago un policultivo es mucho más importante que yo tenga el mapa de qué es lo que planto ahora, ¿no? Y cómo lo planteo, ¿no? Así que ahí está. Ustedes pueden ver ahí, ya que lo tienen, este, el cuadro, en la página 46 arriba. Entonces en el medio es el cultivo que se practica y de la mano derecha las plantas perjudiciales para ese cultivo de ese, de esa línea, como acá la arveja, la cebolla, el ajo y la papa es perjudicial para la arveja y favorece y es compañera el maíz, el nabo y la zanahoria. Entonces uno, si un día va a plantar cualquiera de estas, no lo vamos a leer todo, no sé si lo quieren leer, pero... pero está interesante esto, ¿no? Porque uno... No, eso ya le va a quedar como una tabla cuando ellos vayan a sembrar o algo, claro, ya le van a tener esa tabla. Está bueno ver esto, esto es en el espacio, ¿no? Entonces también es importante para el, las plagas y enfermedades cómo uno asocia en el tiempo, que vendrían a ser las rotaciones. O sea, es importante lo que yo planto en este cantero acá hoy, como lo asocio, pero también pensar que voy a plantar el año que viene. Porque ¿qué pasa? Si uno planta los mismos cultivos siempre en el mismo lugar, también van a empezar a acumularse problemas de enfermedades, de presencia de plaga. Si uno planta siempre lo mismo, planta lechuga, después ya planta lechuga otro año. Pero la lechuga es muy común, porque es más simple, empieza a ver ese moribundo blanco, que es la cerotilla, que eso es producto de que se va plantando lechuga siempre, un ciclo tras otro. Entonces, y es muy fácil de cortar, uno no planta lechuga, se corta la enfermedad y se va, ¿no? O sea, entonces lo que hay que hacer es rotar. Y para rotar también hay criterios, ahí también hay un cuadrito que pone las familias. Tengo que tratar las plantas como familias botánicas, ¿no? El morrón, la papa, por ejemplo, el tomate son todas de una familia. Y así, por ejemplo, el perejil, ¿no? También el apio, son de la misma familia, ¿no? Después tenemos otra familia que son todos los zapallos, los melones, la sandía, ¿no? De zucchini, todos esos también son de otra familia común. Eso es lo que no tengo que rotar entre familias. Planté morrón este año, planto al otro año de otra familia. O sea, no planto ni tomate, ni papa. Es una rotación, digamos. Es una rotación, trato de cambiar entre familias. Planto maíz, que es de otra familia, planto lechuga, que es de otra familia distinta. Entonces ahí me evito el riesgo de que las enfermedades se permanezcan en el suelo. ¿Qué? ¿Aquel? No. A él le encanta sacar fotos. No, pues después me pide a mí la foto. Me critica, pero después me pide a mí sacar. Yo sé que vos sacaste, dame. No, no, saqué. No, eso es importante, eso de la rotación, ¿no? Y lo otro que hay que tener en cuenta en la rotación también es el perfil, el tipo de raíz que tiene la planta. Eso es importante. Porque si uno planta siempre cultivos que tienen raíz superficial, una vez y otra vez en el tiempo, lo que va a hacer es que siempre va a estar como sacando nutrientes de un mismo perfil de suelo. Sin embargo, si uno va combinando, entonces planto lechuga, que es la raíz superficial, que bien queda arriba, y el otro día planto zanahoria, que va más hacia abajo, yo voy como sacando nutrientes de diferentes profundidades de suelo. Entonces eso ayuda a que el suelo vaya, que el nutriente vaya como ciclándose o como moviéndose en el suelo. Porque si no, como que se fijan. Yo planto siempre lechuga, por ejemplo, y los nutrientes de más abajo van a quedar ahí fijos. Y cuando yo vaya a plantar zanahoria después, la zanahoria no va a poder extraer ese nutriente. Entonces es bueno ir rotando para eso. Además aprovecho mejor el suelo. Y ahí plantea, una cosa que tiene buena es que plantea diferentes formas de clasificarlo. Las plantas también por el órgano que se consume, también, que eso también es importante, o sea, uno tiene que ver qué es lo que planta de acuerdo a qué es lo que consume de cada planta, ¿no? Y por eso los ciclos, que eso para rotar, para hacer una rotación y para hacer una asociación de cultivos es muy importante. Tengo que saber qué ciclo tiene la planta, no es una lechuga que tiene un ciclo corto, que una cebolla que me demora todo un año. Sí, y un morrón también. O un morrón. Entonces yo tengo que más o menos ver qué ciclo tiene la planta para ver qué planta al lado de lo otro. Lo otro es el tamaño final que va a tener la planta. Si yo veo dónde lo planto, porque si yo hago un cantero, trato de plantar los cultivos que estén más grandes en el medio, los cultivos que sean más chicos en la orilla, o de forma que uno no, que no se sombreen demasiado entre sí, porque si se sombrea, el cultivo que queda abajo siempre va a quedar más, más perjudicado. Eso implica, de acuerdo a lo que... Ahora vamos al último punto, que es el manejo de los cultivos. Hay que tener en cuenta todo esto. Hay que tener en cuenta todo eso, o sea, porque estamos hablando de poli cultivo, tener en cuenta cuál es la disposición que le doy en el espacio, ¿no? Según el tamaño final que va a tener. Y que hablar cuando metemos árboles, ¿no? Sí. Va a tener un tamaño más grande, ahí también hay que verlo. Pero si aún hablando de hortalizas, no es lo mismo un maíz que una lechuga. Y también otra cosa, además del tamaño, son los hábitos de crecimiento. O sea, cómo crecen las plantas. O sea, hay plantas que crecen así rastreras, como el boñato, por ejemplo. Pero ya sí que va a crecer rastrero, el zapallo, me tapa el suelo. Sí, la calabaza te puede llegar a 10 metros la comala. El hábito. El maíz, por ejemplo, o la cebolla, que tienen hábitos erectos, o sea, hábitos hacia arriba, y cultivos que son trepadores, como el poroto, las chauchas. Por eso los pueblos indígenas hablaban, por ejemplo, de ese policultivo entre las tres hermanas, que era el zapallo, ¿no? El maíz y el poroto. No, entonces plantaban ese policultivo. ¿Por qué? Porque uno tapaba el suelo, que era el zapallo, otro crecía hacia arriba, que era el maíz, y el poroto se enroscaba el maíz. Entonces ahí vos complementás en el espacio los tres cultivos. Eso está buenísimo. Y que además son los tres de verano, ahí vemos el ciclo. Tenemos en cuenta el ciclo, los tres son de verano. Entonces son cultivos que el frío no les gusta mucho, entonces los plantamos más o menos en la misma época. Entonces los van a estar creciendo a la vez. ¿Ah? Y tiene ciclos distintos también. Entonces, también tengo que ver, otra cosa que tengo que ver es cómo es el tipo de siembra y de cosecha. Hay, por ejemplo, cultivos que tienen siembras que las puedo escalonar en el tiempo, ¿no? Un típico caso es la lechuga. Yo puedo ir plantando lechuga todo el año, sí, ¿no? La lechuga, la espinaca, la selga, todo eso. Hay cultivos que no, tengo una fecha más o menos en el año que tengo que plantar, ¿no? Por ejemplo, la cebolla, por ejemplo, el boniato. Yo tengo un rango para plantar, pero hay una fecha que tengo. El ajo es caso típico. Yo planto ajo en invierno. Si planto en verano, puedo plantar y capaz que me sale algo, pero no voy a hacer un buen cultivo, ¿no? Por otro, por ejemplo, tengo un rango de fechas, pero limitado. Y después, siendo hacia la cosecha también, tengo que tener en cuenta que tengo cultivos que son de cosecha concentrada y cultivos que son de cosecha escalonada. O sea, cosecha concentrada, típico de boniato. Yo planto en verano y es más... Eso viene al último punto, claro, que es el manejo de los cultivos. El manejo, todo parte de manejo, pero que es una cosa importante que tengo que tener en cuenta para yo diseñar el plan de cultivo que hago, ¿no? Porque el tema es así. ¿Por qué es importante lo que dice él? Porque una huerta debe vincularse con el objetivo que yo decía al principio, que uno se fija el objetivo. Bueno, si es para una familia... Si es una familia grande, va a necesitar lechuga seguido, con cierta frecuencia. Entonces tiene que escalonar la siembra y la cosecha en relación de que haya siempre. Y así otro tipo de... Por eso decía acá, y lo dice en el libro, que en el manejo de los cultivos uno tiene que ir viendo cuáles son las plantas que va a manejar más en su huerta para poder tener el alimento para la familia siempre dentro de aquellos que son reproducibles, aquellos que son puntuales en el año, no, sabes que como dijiste vos, boñatos una vez al año. Entonces, tiene que saber cuáles son los orígenes de esas plantas que uno elige porque quiere que estén en la mesa y que estén en el plato de la familia. ¿Qué características tiene? Hay que conocerlo, hay que saberlo, para poder hacer toda esa armonización y esa permanencia en la huerta, ¿no? ¿Cuándo y cómo se plantan? ¿Cómo se cuidan? ¿Cómo se cosechan? ¿Y cómo se consumen? Tiene que saber todo esto, porque al saber todo esto, uno puede lograr ese equilibrio de ir teniendo siempre la comida, las plantas a la orden, ¿no? Y no deja de ser, este tema es importantísimo, porque antes uno ve, te explican, ve tal cosa, pero acá no tiene que ver el movimiento. Acá lo otro eran fotos, esto es un video que se mueve. Entonces, Y esto es interesante que lo vayamos aprendiendo bien, ¿no? Bueno, yo por mi parte... porque a veces capaz que damos mucha información y la gente dice, ¡buah, mirá! También, como decía Rubén, es necesario la organización. Después hay muchas cosas que van a ir aprendiendo a medida que van a ir sembrando, que van a ir regando, se van a equivocar en cosas como me equivoco yo todos los días. Nosotros nos equivocamos todos los días en esto también. Y van a ir aprendiendo. No es una cosa tan difícil. Después se van a dar cuenta en el práctico que son aspectos muy concretos y con eso ya pueden empezar. Nosotros acá estamos detallando muchas cosas. Ustedes le van a quedar y después se van a acordar y van a ir mejorando, ¿tá? Pero con algunos aspectos básicos ya van a saber sembrar, cosechar, y bueno, y también van a aprender con el tiempo, ¿tá? Después nosotros este audio se lo vamos a pasar, no hay problema, y van a ir descubriendo cosas también ustedes, ¿tá? Y tal vez hagan una cosa diferente a la que nosotros las hacemos porque a ustedes les gusta más y les sale mejor así. A mí me ha pasado, Rubén trabaja de una manera totalmente diferente. Yo no trabajo con combos. Rubén trabaja con combos, por ejemplo. Yo no trabajo con lombrices. Rubén trabaja con lombrices. Yo planto determinadas cosas muy específicas. Rubén planta de todo tipo de variedad. Es decir, eso va en cada uno. ¿Tá? Yo ahora planté mucho tomate que tengo patada y planté calabaza y estoy desbordado de calabaza, es impresionante, pero está, ya empezaron hay algunas que son las tempranitas que no sé por qué, pero ya están, y después otras que recién están naciendo. Bueno, planté 60 plantines de calabaza, se pueden imaginar, ¿no? Que la calabaza también o cabutiá también, el zapallo, no se puede plantar a todos lados, porque como decía él, va por abajo y se expande por todos lados. Claro, eso más bien para campo, ¿no? Un lugar que tenga mucho. Yo en mi caso tengo campo como para tirar, pero si no, no. En este caso la opción que hay buena para pequeños espacios es el zapallito. Que no tiene tanto espacio, produce mucho. El zapallito, ¿qué es zapallito? Cantidad, el zapallito tronco. Sí, el zapallito es tronco. Y se puede plantar muy escalonado. Sí. O sea, de septiembre hasta febrero podés ir plantando una vez por mes. Y vas teniendo siempre producción prácticamente. Porque produce mucho. Y no te requiere tanto espacio como el cabucho. Sí, es un espacio chico. Además, porque no está ninguno. Crece hacia abajo, pero no tanto. Es mucho más cerebro. Está bueno. Y bueno, es decir, hoy dimos una cantidad de información que después en el práctico ustedes se van a dar cuenta, mirá, a esto se referían ellos, ¿tá? Por ejemplo, lo de la lombriz, la lombriz tiene que estar ahí y se tiene que dar cuenta como eso, y lo del compost también, es decir, el compost lo van a tener que hacer y después que lo hagan ahí, lo hagan una vez, ya está. Y después ustedes eligen si hacen eso o la lombriz o si compran tierra, eso va a depender de cada uno de ustedes. Y el próximo, eso es el 17, el práctico, que va a ser de una, nosotros después le pasamos pasar la dirección ya por las dudas, Rubén. Sí, es en la. Lo vamos a hacer en el bosque nativo, no en mi casa. Es en la Venezuela y San Francisco, es en el predio de la Comisión Fomento de San Vidal. Ah, y el sábado que viene es el último teórico, que es más corto que este, es una hora. Va a ser educación nutricional para que como habíamos dicho, el tema de las porciones, las preparaciones, eso la gente quiere saber, ¿no? Los que no están formados en nutrición, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? Porque si está bien, lechuga, tomate, todo. Después si se va para la cocina y uno hace cualquier cosa... Seguro. Es decir, una cosa es producir alimento, otra cosa es lo que hacemos en la cocina y cómo sale después. Podemos hacer cualquier desastre. Entonces, van a estar los tiempos de comida, las porciones, las preparaciones, Y bueno, puede ser, lo pueden replicar en la familia, ¿verdad? Y bueno, y vamos a atender las consultas de si hay alguno con diabético, si alguien en la familia tiene diabetes, o a mi hijo le pasa tal cosa. ¿Ah? Eso va a pasar, que es una instancia importante, pues es una instancia educativa y que no se da mucho. Y que bueno, a la gente generalmente le gusta. Y para la gente de nutrición, lo que vamos a hacer es que también es importante el tema de la consulta. ¿Ah? ¿Qué hacemos esto con la consulta? ¿Ah? Y si le podemos ir a cualquier paciente que puede sembrar en cualquier lado. ¿Ah? Y en cuanto a la salida laboral, con esto termino, que esto va para todos, porque es hacer una huerta. El profesor Rubén Sánchez hablaba de las aromáticas se venden mucho, se venden bien, por ejemplo. El tema de los plantines también, Rubén Sánchez hablaba de los almácigos. A mí la verdad que hay que tener una conciencia también, ¿no? Almácigos, pues saben lo que son los almácigos, no son cuadrados con tipo mucho cuadrado. Almaciguera. Yo lo uso a nivel personal para mí, pero no para vender. Hay gente que lo usa para vender y vende bastante. Yo porque no es para mí, eso no lo hago. Pero hay gente que sí, que produce y vende los almácidos que son de 100, 101. Sí, cada uno. Sí, tipo de celda. Está, depende del tamaño. Se vende mucho aromática, se vende mucho almácigo de acelga y lechuga. En temporada de septiembre de tomate, por ejemplo, también eso se cotiza bien, ¿no? Ustedes vean los precios que hay acá en Uruguay y trata de ser también una como le decís vos, un ecoempleo o ecotrabajo. Sí, ecotrabajo. El ecotrabajo es este, sí. Ese trabajo es vivero hortícola, ¿no? Eso de producir plantines, ¿no? O sea, lo que hace es producir la planta. Incluso los viveros hortícolas tienen el mecanismo de que vos le llevas la semilla y él te planta esa plantita, te la hace crecer, te la lleva a tal y te cobra el servicio. O sea, así trabaja, digamos, sí, yo lo que hago es a pedido. O sea, pero realmente sucede así, ¿no? Los viveros que hay, uno va a Canelones, hay muchos viveros simples y el productor de tomate compra la semilla, la lleva al del vivero, te da la semilla y el del vivero le hace la plantina. Es como una parte del proceso, ¿no? Con la lechuga también pasa mucho, se vende mucho. Y hay otro vivero que no, que plantan y venden. O sea, lo único que el vivero ahí no corre el riesgo, cuando le traen la semilla, no corre el riesgo, digamos, de... Hay muchos agricultores que les gusta comprar los plantines, claro. Es el que no les gusta sembrar. No sé si es por tiempo, no sé por qué. A mí me dicen, bueno, haceme tanto, con tiempo, ¿no? Haceme tanto para dentro de 2 semanas o 3 semanas. Y ya. Bien. Yo manejo cosas específicas, ¿no? Porque tampoco puedo abarcar todos los cultivos. Pero eso también es una buena salida. Yo quería hacer un comentario ahí respecto al tema de las plantas enfermedades. Hace un pequeño esquemita que me parece que nos va a servir para todo esto que enfoca en lo ecológico, que decía Robert de Rubén hoy. ¿Cómo aplicarlo al tema de plagas y enfermedades? Porque más allá de los remedios caseros y todo el enfoque, ¿no? Está bueno que uno, en el enfoque de lo ecológico, no se plantea el enfoque de la guerra a las plagas, ¿no? Sino que lo que se plantea es cómo lograr un sistema donde no se genere la plaga, donde no se genere la prevención, ¿no? Entonces, lo que está bueno ver es que uno, cuando tiene una enfermedad o una plaga, lo que tiene, ¿cuáles son los componentes que tiene? Tiene por un lado un patógeno. Por un lado, tenés el patógeno, ¿no? Patógeno que puede ser lo que decía Rubén, ¿no? Que puede ser el virus, la bacteria, el hongo o la plaga, ¿no? El insecto. Fuera, ¿no? Puede ser un caracol, puede ser un pájaro, puede ser cualquier tipo de plaga. ¿Qué otra cosa hay para que se configure una enfermedad, una plaga, una situación plaga? Además del patógeno y la plaga, ¿qué otra cosa tiene que haber? La plaga. La plaga. ¿O cómo la tira plaga? ¿Y qué otra cosa más hay? Además de la planta en sí y el patógeno y la plaga. Pero todo. Sí, pero ¿y qué interruptor dónde está? ¿Qué? El aire. ¿Cómo? ¿El eco? Claro, o sea, el ambiente. O sea, yo tengo un ambiente que rodea todo eso. Por ejemplo, en el ambiente tengo cuestiones biofísicas. Por ejemplo, la humedad, ¿no? El agua que hay, o sea, esto me va a influir, la humedad, ¿no? Me va a influir el aire, como también, ¿no? Entonces, lo bueno del enfoque agroecológico es que integra estas tres cosas. Todas las cosas están interrelacionadas para configurar una situación plaga o una situación de enfermedad. O sea, no es que siempre que esté el patógeno de la plaga yo voy a tener una manifestación en la planta que sea negativa. Capaz que hay pulgones, capaz que hay cochinilla, pero no en la cantidad necesaria para generar un problema. Entonces tengo que ver también el nivel en que está el patógeno de la plaga y conocer cuál es el patógeno de la plaga, cómo se reproduce, ¿no? Cómo se preserva en el tiempo también. Tengo que conocer esto, conocer cosas del patógeno. Tengo que conocer la planta también, porque tengo que saber qué susceptibilidad tiene la planta a cada uno de los patógenos. Una planta puede ser más resistente o menos resistente. Ahora, o sea, por ejemplo, una planta que viene en una semilla criolla generalmente es más resistente, es más tolerante a la mayor parte de la plaga. Ahora, si yo compro una semilla híbrida y manejo una semilla híbrida, generalmente ya son menos susceptibles a las plagas porque están adaptadas. No están adaptadas. Entonces, si yo ya planto una planta que sé que es híbrida, que no va a estar adaptada, sé que voy a tener más problemas de esto. Entonces, ya tengo que saberlo y precaverlo para tratar. Acuérdense que las generaciones de semilla se van adaptando genéticamente. A todo. Claro. Entonces, lo bueno de este esquema es que uno cuando tiene cuando planteas una huerta, tenga en cuenta todo esto a la hora de prevenir todo lo que pueden ser problemas de plaga y enfermedad. Porque para combatir, hay como de lo que mencionó Rubén, hay como tres tipos de que siempre se mencionan de control de las enfermedades y las plagas. Uno es el control cultural, que es el primero. ¿A qué se refiere esto? Todo lo que decía Rubén de prevención, ¿no? Lo de la solarización, si yo hago la solarización, como decía Rubén hoy, que le pongo un nylon, le riego y le pongo un nylon al cantero, ¿qué hago? Estoy eliminando, con la temperatura que se eleva ahí, estoy eliminando semillas de maleza, estoy eliminando todas las estructuras que tienen estos patógenos para conservarse en el ambiente, ¿no? Sí, son patos en el agua. Todo eso que se mantiene en el suelo, yo con el aumento de temperatura los elimino, es como que estirilizo un poco ese pedazo de tierra y va a estar libre de patógenos, ¿no? Esa es una. Si yo retiro los restos del cultivo enfermo, por ejemplo, que es algo muy que uno termina reproduciendo uno las enfermedades. Por ejemplo, uno tiene un tomate que está afectado y lo deja ahí hasta que deja cortar tomate y queda ahí y después vuelve a plantar sobre eso, ¿no? Eso va a ir cayendo todo en el suelo, ¿no? Todos los restos van a caer en el suelo. Entonces, el control cultural es el manejo. Todas las medidas de manejo que yo puedo tomar para prevenir situaciones de plaga o de enfermedad. Lo otro es el control biológico, que es algo que un poco hoy mencionaba Rubén. O sea, esto de los enemigos naturales, ¿no? El uso de enemigos naturales, la San Antonio, o sea, aprovechar insectos o organismos vivos que nos ayuden a controlar las plagas porque son predadores. Generalmente los enemigos naturales, ¿qué son? Son predadores. Predadores porque ellos consumen otros insectos, ¿no? El sapo, ¿qué es esto? El sapo es un aliado nuestro en la huerta porque come un montón de mosquitas y de todo lo que anda volando lo come, ¿no? También otro, bueno, el tatadios, las arañitas, San Antonio, todo eso son enemigos naturales. Hoy en día hasta se están utilizando algunos hongos o algunos insectos que no es que yo aumento la cantidad de enemigos naturales, sino que lo que hago es conseguir algunos hongos o algunos insectos que los introduzco en el ambiente para controlar algunas enfermedades o algunas plagas, ¿ya? Hay hongos entomopatógenos, por ejemplo, que alguien los produce, como en Canelones hay algunas necesidades de fomento y gente que está produciendo hongos, porque lo puedes reproducir en un laboratorio, esos son hongos entomopatógenos, y después los aplicás en un tomate, por ejemplo, para controlar en la mosca blanca, ¿no? Y vos utilizás a ese organismo, ¿no?, como un controlador de una enfermedad. Eso además tiene un potencial de crecimiento enorme porque es investigar para cada plaga que tenemos, para cada patógeno, qué organismos podemos llegar a utilizar como controlador, ¿no? Hay un campo. enorme y se puede observar. Es algo como que se va a ir cada vez más investigando y generando cosas. Y está bueno que se haga casero también, ¿no? Porque te puede hacer industrial, ¿no? Eso, y de hecho ya hay productos, ¿no? Pero está bueno que se pueda hacer de forma casera, por ejemplo, con lo que son los microorganismos, que ahora están haciendo microorganismos eficientes, que se llaman MEN, microorganismos eficientes nativos, que uno aprovecha los microorganismos que hay nativos para hacer un producto que después lo puede usar para controlar las plantas, ¿no? Que empezó en una escuela. ¿No? Que lo están haciendo con una escuela de Casaballo, ¿no? Aprendieron cómo hacerlo, con una receta, y ahora lo están produciendo y enseñando cómo hacerlo también, ¿no? Y es un producto que se vende en una botellita de plástico, ¿no? Y que sirve para muchas otras cosas, además para destapar glaceras, para los pozos negros, ¿no? Para limpiar pozos negros, porque son microorganismos que lo que hacen es consumir, ¿no? Degradar la materia orgánica. Entonces van consumiendo ahí todo eso. Entonces, y eso también ayuda a las plantas, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque eso interviene en la fisiología de la planta. Y el otro tipo de control, que sería el último que tenemos que prever, es el control químico, ¿no? Que control químico no es solamente, o sea, acá es producción agroecológica, o sea, no utilizamos químicos de síntesis artificial, ¿no? Herbicidas, insecticidas, lo que uno compra en la agropecuaria, que son productos que la producción orgánica no habilita. Pero uno cuando aplica un macerado de ajo o aplica un remedio casero también es químico, ¿no? Estoy combinando sustancias químicas. Por eso tengo que tratar de ir primero a hacer esto, después probar a hacer algo de esto, y después, si no me funciona lo anterior, ahí recurro a una herramienta química, como puede ser un remedio casero, o como puede ser un mineral. La prevención, como decía vos, es lo más importante en la huerta. Uh-huh. La prevención y el diseño del sistema para tratar de evitar, o sea, todo eso. Entonces, cuanto más diversidad tenga yo en la huerta, más voy a poder escapar a todo esto, porque voy a tener estas aromáticas que generan olores. Con los olores yo logro también espantar a algunos insectos, ¿no? Y atraer otros, ¿no? Entonces, por eso es bueno lo de las aromáticas. Lo de las flores también, otra de las funciones fundamentales es que yo con las flores atraigo muchas veces, no solo polinizadores como la abeja, sino que también atraigo algunos enemigos naturales de las plagas, ¿no? Estoy atrayendo, le pongo caléndula, le pongo pensamiento, hay colores diferentes en la moneda. Sí, amarillo. Porque ese color amarillo atrae los insectos benéficos. Exacto, es atractor. Entonces, al tener diversidad de colores y de olores con las aromáticas, logro tener también mayor atracción de enemigos naturales y mayor confusión de las plagas. Porque muchas plagas también se orientan no solamente porque ven la planta, sino porque por el olor. A veces le confundimos el objetivo. Entonces, el control químico con los remedios caseros, ¿no? Básicamente. Y antes todo lo otro, ¿no? Que eso es lo fundamental. Después, en la agricultura orgánica, en particular, hay algunos minerales que también se utilizan, que no son productos de síntesis artificial, son minerales, como puede ser el cobre, el azufre, la cal. Sí, la tierra de. ¿No? Sí, que a mí la verdad que no me ha resultado. O sea, claro, que son productos minerales, sí. O sea, como también se utiliza como para fertilizar, como la fosforita o algunos otros, que son minerales que uno puede utilizar, siempre que lo utilice en la proporción correcta, para mezclar o para combinar, ¿no? Uno muy utilizado, que ustedes van a encontrar cuando pregunten para combatir hongos, todo eso es decir cobre, por ejemplo. Que es un producto que hay que utilizar con cuidado porque si uno le aplica demasiado. Es un metal pesado, ¿no? Es un metal, y es uno de los que dentro de las normas de cultura orgánica está limitado para utilizar, ¿no? Porque lo que tiene es muy efectivo, o sea, para cortar infecciones de hongo y bacteria, pero tiene ese problema de que uno tiene que usarlo con cuidado. Con estos productos también uno tiene que tener que usarlos con cuidado. Yo que sé, el tabaco es un producto casero, que sea biológico, que uno puede utilizar, pero es fuerte, o sea, es decía potente. Entonces, si uno hay que tener cuidado, no tanto por la toxicidad para el humano y eso, para el producto, sino por el tema de la resistencia. O sea, si uno aplica cualquiera de estos insecticidas muchas veces consecutivos, eso va generando resistencia en los patógenos, como igual que lo que pasa con cualquier insecticida. ¿Se está refiriendo a la planta de tabaco? En la planta de tabaco o el tabaco directamente, ya procesado. En los dos casos se puede utilizar diluido en un macerado, ¿no? Para combatir insectos cuando uno tiene una infección, una población muy alta. Entonces, ahí logra cortarlo. Los más de los remedios caseros que ustedes van a encontrar ahí en lo que se utilizan más comúnmente, los más potentes, digamos, es el tabaco, el ajo y el paraíso. Después ya tienen como... ¿La cebolla? La cebolla también, pero no tanto. O sea, por eso... ¿El paraíso es la semillita? El coquito de paraíso, la semillita de paraíso se utiliza bastante bien. Otra cosa que se utiliza mucho es la nacahuita, ¿vieron? Tanto la hoja como el granito, la pimentita esa negra. Que tiene la cagüita, que se utiliza mucho para tanto para hacer un preparado como para ponerle los canteros, la hoja, ¿no? La cagüita es muy eficiente para la hormiga, por ejemplo, para controlar la hormiga, tanto ponerla alrededor del cantero, este un poco de la cagüita que la espanta bastante, como hacer el macerado con la cagüita. Y lo que pasa es que cuando eso yo no quería hablar, porque no lo hablamos, el tema de la hormiga. La hormiga negra, la cortadora, cuando se te aparece. Tenés que ir directo al... ¿Uno? Al arroz. O sea, primero, capaz que lo primero que uno cuando ves que tiene mucha hormiga, el arroz que pasa, ellos generalmente dejan de comer y se empiezan a llevar el arroz. Y adentro se le complica. ¿No? Claro. Entonces eso, a la larga eso va a eliminar el hormiguero porque el arroz no les aporta el alimento necesario para que ella... Eso lo que hacen es utilizar el pasto para criar un hongo. Sí, claro, que es el que come después, que se alimenta del hongo, no del pasto directamente. Hacen como una suerte de ganadería, ¿no? Crían un hongo con pasto, ¿no? Y comen el hongo. Entonces, el tema es que con el arroz no se produce ese hongo. Entonces, ya a la larga se les complica la posibilidad de vivir en un hormiguero si no llevan pasto y llevan arroz. Entonces, pero claro, el tema es que ellos trabajan trabajan muy intensivamente. Entonces, habría que echarle toneladas de arroz para que murieran solamente con el arroz. El arroz como que les apacigua, ¿no? Y les quita el ritmo de trabajo. Entonces, nosotros hablamos, por ejemplo, un día que está pesado, que hace mucho calor, ellas como que trabajan el doble, ¿no? Hacen doble turno, digamos, para llevar el más pasto al hormiguero. Entonces, por eso es un día de calor o que está muy pesado, muy húmedo, la van a ver trabajar mucho más intensivamente. Entonces ahí es que hay que echarle arroz para llevar, para que se lo lleve. Y se lo lleva. Y se lo lleva. Oh, salvo que se moje, esa es otra cosa. Se moja igual que el veneno hormiga, ese que está en un lado, está hecho a ese medio de arroz. Por eso le hicieron como un granito, así. Después ya se lleva el arroz y el arroz se lleva el granito del veneno. Y se lo lleva, salvo que se moja. Si se moja, no lo van a ver, si lo ven mojado el arroz, no se lo lleva. ¿No? Y lo otro que hay es, bueno, como estamos hay dos hormigas nomás que comen. Los dos que nos causan daño de pato son dos, la hormiga esa negra cortadora y la otra que es roja y negra, la grandota, la que hace un hormiguero hacia arriba así con palitos, ¿no? que es todo con palitos y lo hace bien hacia arriba. Esa hormiga roja y negra es muy agresiva, como puede comer un cultivo, pero nosotros generalmente podemos encontrar el hormiguero porque está a la vista. Entonces ahí es fácil porque cuando está la hormiga a la vista, bueno, actuamos sobre la hormiguera. Sí, ojo que las hormigas chicas coloradas también tienen ese estilo de hormiguero. Sí, claro, no, este lo distinguimos porque no es ese que parece tierra. Ese no, porque ese es de la hormiga chiquita. Este es compacto. Porque la hormiga chiquita roja es mejor dejarla tranquila. Que la hormiga chiquita roja no hace nada. No, esa no hace nada. Incluso hay una que se controla entre sí. O sea, la que complica es la que es roja y negra grande. La grande. La van a ver que tiene dos colores, una parte negra y una parte roja, ¿no? Y es grande, es como así, más o menos, 2 o 3 centímetros de largo. Y bueno, ahí todos son los hormigueros, recochar agua caliente, recochar cal, azufre, diferente, o agua debajo de la manguera. ¿Agua con detergente puede ser? Sí, incluso agua. Uno le pone la manguera y por inundación, ahí el hormiguero va a morir y actuamos sobre el hormiguero. Sí, el tema es que la hormiga negra suele tener el hormiguero muy lejos. La otra es más complicada porque ella lo hace para abajo. Claro, es más complicado de encontrar. Lo hace en el cimiento de una casa, por ejemplo. Lo puede hacer abajo del cimiento, lo hace en el cimiento. O lo hace en el tronco de un árbol abajo. No, eso que sea. Ella lo hace hacia abajo. Entonces, es muy difícil encontrar el hormiguero. Podemos seguir el camino, a veces lo que hacían los productores antes, hacer un pincho con una varilla. Entonces se seguía el camino y después donde el camino se perdía, se empezaba a pinchar. Cuando el pincho se iba para abajo, es porque encontraba la olla. Ah, entonces se buscaba ahí, entonces encontraba la olla, se le echaba algún producto o agua, lo que fuera. También me estaban comiendo con los chícharos, me acuerdo, y la pelea de la hormiga, y empecé a seguir, como tres casas más de tres vecinos más, allá y ahí estaba. Lo que quería comentarle a este panorama general, y bueno, después con la hormiga hay eso, y le hicieron una cagüita. Cuando encontramos la hormiga, con mucha macerado en la cagüita, que anda bien para allá. Ahora, con las hormigas, cuando quieren atacar es complicado. Es decir, cuando se te inunda hormiga, tenés que ir contra el hormiguero directamente. Y otra cosa que yo veía hormiga. La otra es ponerle también a veces cuando entra un árbol, porque a veces también le joden los árboles, cuando están chiquitos. Ponerle olla, ponerle cosas a una olla alrededor, a través de le puede poner lana alrededor de la planta, porque eso les dificulta la llegada a la planta, ¿no? La olla, por ejemplo, ellas suben por la olla para arriba, una olla vieja, está desfondada, está alrededor, entonces suben pero no pueden dar el pasito para con lana. Esa es la olla. Y la lana después alrededor también, porque ahí ellas como que se olvidan y no pasan tanto. Son como barreras para que no lleguen tanto. Uno reduce un poco el problema. Hay gente que le pone lana o le pone o algodón. Pero la lana también. ¿Y eso de algodón serviría para los caracoles también? No, el caracol lo que pasa es que se arrastra, entonces es más complicado. Tremendo. El caracol, como decían hoy, sacarlo. Hay dedito. Hay gente que hace un remedio con el caracol también, que es un producto que se saca el jugo del caracol. Y se hace un preparado con el jugo caracol. Se incluye en agua y se le aplica después. Entonces yo lo... También se usa la cerveza, que son adictos. Y la cerveza hace una trampita, ¿no? Para el caracol y la babosa, ¿no? Hace una trampita que está en el libro ahí, con un vaso de yogur, lo pones enterrado en el suelo así, y le pones inclinado. Y le pones un poquito de cerveza ahí, o también hay gente que le pone azúcar, cerveza y azúcar. Entonces eso lo atrae y ya viene caminando y se cae acá. Entonces queda atrapada ahí. Entonces después vas ahí y lo juntas. A mí lo que más me ha servido, sí o sí, es salir con una linterna. Sí, claro. Chao. Es lo más efectivo. ¿La cáscara de huevo? Y la cáscara de huevo también. Sí. La cáscara de huevo lo que tiene es que no le va a pasar. La sal y la ceniza también ayudan. Y ayudan. Ayudan a combatirlo. Cuando tiene mucha cantidad y lo ve que está trabajando, le puede poner de día. Anillos alrededor de las plantas, alrededor del cantero, de ceniza o de sal. La sal. O cáscara de huevo. O cáscara de huevo también. Porque la sal lo lastima, la cáscara de huevo. No, y la sal, si lo agarra cuando está caminando. Ah, sí, lo quema. Lo quema. Pero hay que tener cuidado de no explicarle mucha sal porque la sal también va a pasar después. O la cal, ¿no? La cal también. La cal también. Sí. Ah, y después. La caracola. Creo que por ahí tiene muchos remedios caseros también y consejos para él. Ah, una cosa que lo del caracol, que mucho también pone bloques o algo, para que los caracoles vayan, pues los caracoles de día están metidos donde hay humedad, donde hay sombra o el calor. Entonces, vos vas y pones bloques con agujereados o no agujereados, sabés que después vas a ir de día y que van a estar ahí. El ambiente, es lo que decimos, ver el ambiente también es importante. O sea, si uno tiene condiciones de mucha humedad en la huerta, va a tener caracoles, va a tener hongo, va a tener, y otra cosa que hay que cuidar es la densidad, porque uno planta muy junto también, ahí va a tener siempre problemas. Las plantas muy juntas, plantas mucha cantidad de plantas juntas, no solo van a competir entre sí, sino que van a tener más hongos, más presencia de problemas en la planta. Tenemos que ir cerrando. Sí. Bueno, es todo por mí. No sé, si preguntamos al final o como. ¿Tienen alguna pregunta? Este es el teórico del práctico, digamos, ¿no? Es más, en el práctico después, mientras estemos haciendo, vamos a ir hablando cosas teóricas también, ¿no? Ir aprendiendo. Y seguramente esto lo reiteremos mientras estemos haciendo las cosas, ¿no? Pero bueno, la parte más divertida va a ser en la huerta, ¿no? Eso. Yo les quería preguntar si han aprendido algo. ¿Sí? ¿Les ha servido? El tema que seguro, si hay aspectos que complejizan la cosa y a veces para hacer una huerta pequeña, o sea, les da más trabajo preparar todos los testes y aquello y es difícil. Pero nosotros vamos a ir avanzando. Para ir teniendo más explicitada el tema de las soluciones, ¿no? tema de cómo hacerlo, o que sea fácil, o que es lo más accesible. Entonces eso va a beneficiar, ¿no? Porque de repente hay cosas que se han planteado acá que requieren un volumen de trabajo muy, muy importante. Bueno, está, agradecemos. La vicepresidenta acá, en nombre de...